넘기고 내 지쳐하면 슬픈 말들 희망 고문에 난 Begging on my knees Begging on my knees 발도 뭉쳐봤자 몸도 뭉쳐봤자 벗어나지 못해 줬다 폈다 줬다 뺏어가는 나 보일 때마다 금방 없어지는 일 답장은 몇 시간 뒤에 나오겠지 안달나게 해 날 미치게 해 See I'm begging on my knees begging on my knees Yeah 내가 내게 말하지 알게 뭐야 What? 얘 말고도 여자 많아 boy right. 놀리고 놀린 게 여자란 말이 아는데 hey. don't go back to you Maybe 오늘로 끝 마침 별을 찍고 say goodbye for good 이제 알았지만 다시 보니까 꼬리 달린 신부였을 넌 미루네 내가 가면 당기고 내 지쳐하면 슬픈 말들 희망 고문에 난 Begging on my knees Begging on my knees 발도 뭉쳐봤자 몸도 뭉쳐봤자 벗어나지 못해 줬다 폈다 줬다 뺏어 하는 넌 벗어나지 못해 절대 아무리 뛰어봤자 뭘 해도 난 네 손바다 안에서 노는 나 그런 날 돌았다 맞추려고 하다가도 다시 죽은 날 가도 Oigan, bienvenidos a este programita llamado K-Relevant. Yo soy DJ Les y los voy a estar acompañando durante las siguientes dos horas en esta semana especial dedicada a los niños de GOT7. Oigan, muchísimas felicidades. Quiero decir primero, pues que a mí me tocó pues, el mero día, ¿no? El mero 16, el mero aniversario de GOT7, ya 6 años. Un aplauso, de verdad, es que realmente no me considero agache, no sé si se diga así, ven por qué no me considero agache, pero me gusta muchísimo GOT7, GOT7 fue uno de los primeros grupos que me empezó a gustar cuando empecé a escuchar K-Pop, ¿no? Fue como mi tercer o cuarto grupo de K-Pop favorito. Y aún les tengo muchísimo cariño, no estoy ya tan al pendiente de ellos, pero sí es, los escucho, trato de apoyarlos cuando puedo. Fui nada más a un concierto en el Palacio de los Deportes, el Eyes on You Tour, y fue una experiencia inolvidable. De verdad, creo que GOT7 es uno de los grupos más talentosos, más carismáticos y que tienen una conexión con sus fans tan pero tan bonita que, ay no, yo enamorada. Entonces, estoy muy feliz de poder participar en esta semana especial dedicada a GOT7. De verdad, he visto que han tenido bastante buena respuesta, que les han gustado los programas. De verdad, estoy muy feliz porque todos mis compañeros se prepararon durante semanas. Preparamos esta semana durante varias semanas y fue mucho tiempo de investigar, fue mucho tiempo de buscar para los que no son fans. Entonces, de verdad estoy muy agradecida con todos los fans que han venido a Station a escuchar esta semana de especiales. Así que un aplauso para todos los fans de GOT7 también, ¿cómo no? Oigan, este programa regresó nada más para la semana especial. Yo sé que hay muchas personas que extrañan K-Relevant. Yo también extraño hacerlo, pero por el momento no vamos a tener K-Relevant. Pero para los que no conocían este programa, pues se trata en las semanas especiales de dar a conocer todas esas canciones de cualquier grupo, de cualquier idol que no son tan famosillas, ¿no? Por ejemplo, GOT7, si tú se lo mencionas a cualquier K-popper, pues te va a decir Hercury o You Are es mi canción favorita, o Look, o no sé, Lullaby, ¿no? Que son las canciones conocidas, las que todo mundo se sabe, Just Right, que es icónica. Entonces, pues esas canciones todo mundo se la sabe, ¿no? Pero una verdadera fan, una verdadera gashe, pues investiga más a fondo qué hay, qué otras canciones más deberían tener ese reconocimiento. Y de eso se va a tratar el programa del día de hoy. Escogí varias canciones. La verdad es que GOT7 tiene muy buenas canciones, tanto como en sus subunidades, como solistas, como grupo. Entonces escogí un poquito de todo. Hay canciones de las subunidades, hay canciones de Yeonye, hay canciones de Jungkook, hay canciones de JB, también de GOT7 como grupo en sí. Entonces, espero que les guste mucho el programa del día de hoy. Lo preparé con mucho, mucho, mucho cariño y espero que me den ustedes también sus opiniones acerca de qué canción creen ustedes que debería tener más reconocimiento. Así que tú le digas a cualquier K-popper, escuche esta canción de GOT7 porque, aunque no es una canción promocional, es una obra de arte. Así, ustedes díganme cuál es esa canción para ustedes. Oigan, y quiero agradecer también, ahorita que di mi speech de agradecimiento con los fans, también me gustaría agradecer muchísimo a todas las fanbases y páginas que nos apoyaron para promover esta semana y para que todos ustedes se enteraran de esta semana dedicada especial a GOT7. Todas las fanbases fueron súper lindas, no sé, las quiero muchísimo. Les voy a decir algunas para que ustedes vayan y las sigan en sus redes sociales y puedan estar al pendiente de toda la información, de todos los memes, de todo lo que pasa alrededor de GOT7. GOT7, Agassiz Bolivia, Legión Agassiz, Coco Choi, Double B Forever Perú, GOT7 México, GOT7 en iGOT7 El Salvador, Team GOT7 LS, Team One Perú, 93 Happy Mark y GOT7 México Durango. Un aplauso a todas esas fanbases. Y muchísimas, muchísimas gracias por participar con nosotros a lo largo de esta semana. De verdad, estoy muy feliz de poder participar con fanbases tan, tan preciosas, ¿no? Otro aplauso. Oigan, a lo largo del programa van a estar sonando como unos spots para que ustedes estén pendientes de ellos y puedan seguir a todas las fanbases y páginas en sus redes sociales, ¿ok? Entonces, pues el programa del día de hoy se trata de eso. Vamos a estar platicando un poquito acerca de qué canción para ustedes es como la que merece más reconocimiento, cuál es su favorita. También díganme si alguna de las que aparecen aquí en el playlist del día de hoy las habían escuchado, si no la habían escuchado, si alguna de las que escuchan hoy va a ser o es su favorita. No sé qué tal que descubren una canción nueva. Entonces, vámonos con el primer bloque de música y ya regresemos aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás en la semana Agassiz y estás escuchando K-Relevant. I'm so clean, paradise, small fucking paradise. 우리 매일을 손들어 나 같이 세웠어. Catch me if you can, 나를 세워봐. 늦기 전에 비리 내가 살아 외워놔. My life so bright, 마치 네온사인. 요즘 나의 기분은 새로 사인. 신발을 신고 있는 기분 가득 채워놓은 길을 make the motherfucking all time. I'll we kiss, 채워줘 갈게 산속에. I'm so clean, I'm so clean, babe. 마치 세탁소에. Yeah, I'm okay, I'm okay, yeah. Yeah, I represent, represent, represent. 난 성공했대, 때, yeah, yeah. 날씨가 흐려져가 cause I'm gonna make it rain, gonna make it rain. 넌 하늘을 올려다 봐, 난 저기 맨 위에, 맨 위에, 위에. Fuck the low life, 난 걔를 배신해. 돈 소리 들리는 나의 헤르세. Supreme 가져와 나의 생일에. 연락할 때. I'm so clean, 마치 결별. 내 Supreme 너무 쩔어. Hey, 좀만 터진 주위. I'm surfing in red ocean. 난 너네보다 잘해, 그래. 너네보다 잘해, 그래. 너네보다 잘해, 임마. 서로 fuck with me. I'm so clean, yeah, yeah. I'm so clean, and I'm so clean, yeah, yeah. I'm so clean, and I'm so clean, yeah, yeah. I'm so clean, and I'm so clean. Estás escuchando La Semana Hágase, solo aquí, en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Let me see you want me, baby, let me see you do. Let me see you want me, baby, let me see you do. 뭔가 좀 달라, baby, watch me like this. 너만 보였나, 눈을 뗄 수가 없어. 내 손을 흔드는 너의 그림자를 따라, yeah. 걸음 더 다가가 나를 보는 네 눈빛에 취해 난 한순간도 너를 놓칠 수가 없나 봐. 오늘따라 유난히 더 예뻐 girl. 이 시간은 멈춰 tick tick tock. You 모든 게 너 가득 채워져 숨길 수 없어. Show me 나에게 더 다가와 줘. Let me see you want me, baby. Let me see you do, baby. 나만 바라봐줄게. 그렇게 baby, show me your love. 내 앞에 난 너를 가두고 싶어, yeah. 너에게 주문을 걸어. 속삭이는 네 입술에 빠져 나 잠시라도 잊을 수가 없게 만들어. Oh. 하루하루 다르게 날 물들여. 그 시간을 멈춰 tick tick tock. You 모든 게 너 가득 채워져 숨길 수 없어. Show me 나에게 Another time, 지금은 바로 봐줘. Get it on right, just two of us. Give it to the fools who wear up shit. Tell one another no, just two of us. Yeah. 나에게 기대 있어, 위에 그러면 나도 okay. 위에 기대 now. 색다른 느낌과 기분 느껴봐줘. 여기는 너와 내 무대. Let me see you want me, baby. Let me see you do. Let me see you want me, baby. Let me see you do. 그대로 널 보여줘 이대로 바라봐줘 내 안에 너를 감싸 안을 수 있게 내 맘이 너를 원해 나와 같기를 바래 나에게 너를 맡겨 You know you like you yeah, baby You got me good I feel real good 저 눈에 반해 모든 게 멈춘 듯해 지금 이 공간에 지루할 틈이 없지 아름다운 널 이대로 keep going 네 안에 나를 새겨 Girl you're my darling You 모든 게 특별해지는 이 맘 감출 수 없어 Show me 나에게 더 다가와줘 널 느낄 수 있게 Let me see you want me baby Let me see you do Let me see you want me baby Let me see you do staff de GOT7 en iGOT7 El Salvador. Y junto a Station K-Pop, los invitamos a sintonizarnos durante toda la semana con el especial GOT7 Aniversario. Recuerda seguirnos en Instagram como GOT7 por iGOT7 El Salvador, Facebook GOT7 en iGOT7 El Salvador y Twitter como iGOT7-SLV. I'm so sorry. 나 이제 결심했지. Are you ready? 꽤나 길었지 나의 방황이. 이제 걱정하지 마. 다신 가지 않을 테니. 좀 간직이 먼 직퇴고 싶으니 agent 어딜 가든 뭘 하든 필요한 Q사 actor ready action 난 네 앞에서만 차가져 어리버리 bad boy 넌 언제나 웃고 내 맘이 쌓인 것 알건 네 탓이야 bad girl One hit slow down 넌 뭘 해줄 건데 baby 나 one hit make you smile 그럼 넌 웃지 애기 직선수 입장 난 내게 안 되지 그 어떤 상황이라도 내게 이길 테니 so give up baby girl 모두 다들 잠들 시간 내 맘을 차지하고 있는 왠지 좀 또 안고 싶은 그냥 오늘 밤 다른 건 필요 없어 넌 내 옆을 채워줘 항상 난 그리고 사랑 노래 부르지 You know it Don't say goodbye 그냥 오늘 밤 내 아픔 잊어뒀어 완벽한 S-line 볼수록 불안해 그래 난 집착해 너한테 귀찮게 이 주위 남자들 착한 척 하는 건 못 참겠어 Every guy 남자 다 똑같아 I told you 세상은 위험해 Oh my god girl 어쩜 그리 예쁘니 Let's put it this way Let me ask could you be my only lady No time to wait Keep on the pace Let's keep it going and rolling I wanna know the pace Girl 모두 다들 잠들 시간 내 맘을 차지하고 Estamos de regreso, escuchamos varias canciones muy muy buenas. Escuchamos Tic Tic Toc de GOT7, Something Special de Dev, o sea de JB. Y también escuchamos Just Tonight de GOT7. Oigan, díganme qué les parecieron estas rolitas, les gustó, no les gustó, ya las habían escuchado. Mi favorita es que les voy a platicar dos de estas canciones. Yo no sabía, o más bien, bueno sí sabía que JB pues tenía su cuenta de SoundCloud, ¿no? Entonces ahí subía sus canciones y toda la onda. Pero yo nunca me había puesto a escuchar realmente lo que subía. O sea, yo no había tenido como esa iniciativa. Ya sé, gran error. Pero la verdad es que me gustó muchísimo. La canción que escuchamos se llama Something Special. Todas sus canciones son muy buenas. Si ustedes se meten al SoundCloud de JB, de verdad es que es... Son canciones muy muy padres, tiene álbumes o mini álbumes enteros y de verdad es que no puedo creer lo talentoso que es. Su estilo es más como de R&B, un poquito mezclado con indie, no sé, así lo sentí yo. Y este programa de por sí es como característico por ser amante del indie, del R&B. Entonces me gustó mucho su estilo. Un día voy a hacer un programa cuando regrese K-Relevant. Voy a hacer un programa dedicado a JB porque de verdad me gustó muchísimo, muchísimo su estilo. Y de verdad un aplauso para este muchacho. Qué talento. Que por cierto, no me vayan a linchar. Es mi bias. Así es, muchachos. Tengo tres bias en GOT7. Quiero que ustedes también me platiquen quiénes son sus bias. Voy a armar aquí ya la guerra mundial porque sé que se pelean por los bias. No importa, muchachos. Hay GOT7 para todos. Mis tres bias, pues uno de ellos es JB, ya les comenté. El otro es, bueno, les voy a platicar. JB fue mi primer bias, fue por él empecé a estanear a GOT7, ¿no? Lo vi, dije, wow, qué hombre tan guapo, qué bonito canta. Y dije, ok, voy a escuchar a su grupo y me gustó muchísimo. Ya empezando a escuchar a GOT7, no sé si a ustedes les pasa que empiezan a escuchar un grupo por un idol o por un integrante y de repente sienten que ya tienen bias y de repente ven otro y se desvían. Pues eso me pasó. Eso me pasó. Mi segundo bias es Yeonje, que es un sol, de verdad. Estoy enamorada de Yeonje, que es de mis ultimate bias, a pesar de que no soy tan apegada a GOT7 como lo era antes. Pero a Yeonje le sigo teniendo un cariño muy, muy especial. Es uno de mis ultimate bias en general del K-pop. Entonces, y pues ya, por último, creo que todos somos fans y todos somos bias. Todos tenemos de bias, perdón, a Jackson. O sea, porque Jackson es el bias de la nación, es el bias, es como el Chayanne, pero coreano. Bueno, no coreano, porque pues Jackson es chino. Pero pues es como el Chayanne del K-pop, ¿saben? O sea, entonces, pues esos son mis tres bias. No me peguen, no me linchen, pero vivo enamorada de esos tres hombres. Ustedes platíquenme quiénes son sus bias. ¿Compartimos alguno? Yo sé que sí. Entonces, la última canción que escuchamos de GOT7 en el bloque musical fue Just Tonight. Y esa canción la descubrí hace unos días. De hecho, no tiene mucho. Y estaba viendo un video de London Noise. No sé si ustedes ubican a este dúo. Es un dúo británico de productores. Bueno, hacen música ellos como London Noise, pero son conocidos en el K-pop por producir a diversos grupos o, pues sí, idols de K-pop. Entonces, si ustedes más bien, a lo mejor no les suena tanto, así como si no, pues sepa Dios quiénes son. Pero, por ejemplo, Monster, Lucky One, y ¿cuál fue la otra? Me fue la otra rola de EXO. Tonta soy, pero por ejemplo esas dos, Monster y Lucky One de EXO, son producidas por ellos. Casi siempre están participando en álbumes de EXO, trabajan muchísimo con ellos y con muchos idols de SM Entertainment. Son como que con los que más trabajan. Por ejemplo, Don Don Don de Red Velvet fue producida por ellos, View de SHINee fue producida por ellos, Fire Truck de NCT fue producida por ellos. Entonces estaba viendo un video de ellos, de London Noise, y me apareció que ellos habían trabajado con GOT7. Y yo dije, wow, yo no sabía. Para empezar, yo pensaba que nada más trabajaban con SM Entertainment. Y después empecé a investigar un poquito más porque son de mis productores favoritos. Y cuando empecé a investigar más y vi que no, que también habían trabajado con Astro, con The Voice, con GOT7, con Sistar. Entonces yo dije, wow, ¿cuántas canciones me he perdido de London Noise, ¿no? Y Just Tonight fue una de ellas, que fue del álbum Identify, me parece, del 2014. Fue de las primeras canciones de K-pop en las que ellos trabajaron. Entonces dije, wow, para empezar, esta canción de GOT7 no la conocía. Y fueron dos razones para que me gustara, pues una de que fuera de GOT7 y otra que fuera producida por London Noise. Entonces esta canción me gustó muchísimo, nunca la había escuchado y dije, wow. Y ahorita está, les voy a leer un poquito de la traducción. Y la verdad es que está súper bonita, pero, ay, no sé. Les voy a leer un pedacito, ¿vale? Cuando estoy a tu lado me vuelvo más pequeño, un ingenuo chico malo. Siempre estás sonriendo y todos estos sentimientos se acumulan en mi corazón. Es tu culpa, chica mala. ¿Me quieres? Ve más despacio. ¿Qué harás por mi bebé? Te quiero hacer sonreír. Entonces, tú sonríes como una niña. Es súper, súper coqueta. De verdad, cuando la escuché dije, wow, que la imaginaba un poquito más soft, como un poquito más romántica, pero ya leyendo la traducción sí fue más como de wow. Es un poco más coqueta, más como no sé, como de Love Affair, algo así. Entonces, realmente me gustó mucho esa canción. Creo que ya se volvió una de mis favoritas. Así que ustedes platíquenme cuál de estas canciones ya habían escuchado, cuál de estas canciones les gusta más, por su letra, por su sonido, por la voz. No sé, hay muchos factores que influyen para que te guste mucho una canción. Y por ejemplo, Just Tonight fue como parteaguas que la haya producido London Noise para mí. Y segundo, pues que sea de GOT7, ¿no? Entonces, leyendo la traducción ya vi que es una canción un poquito más, menos soft de la que yo esperaba. Pero aún así es una canción muy, muy buena. Entonces, vámonos a otro bloque de música y ya regresamos para seguir escuchando más canciones y seguir platicando más acerca de GOT7. Recuerda que estás en la semana Agache solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Semana Ágase, solo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hola amigos, somos el staff de GOT7 Agassi Bolivia y junto a Station K-Pop los invitamos a sintonizarnos durante toda la semana con el especial GOT7 Aniversario.

하루도 빠짐없이 어디든 너와 같이 있고 싶어 잠시도 떨어지지 말자 약속해 우리끼리 네 손짓 하나하나 전부 그림같이 아침에 일어난 네 모습조차 빛이 나지 늦추한 건 상관없어 이미 넌 내 안에서 누구와도 비교 못해 넌 I can't stop thinking about you 날 걷잡을 수 없어 All I wanna do is love you 내 곁에 자연스럽게 물든 너 아직도 생각하면 어이가 없어져 어떻게 그 짧은 순간에 난 빠졌어 눈만 감으면 생각나는지 잠이 오질 않아 뭔 일 난 거지 내가 나인지도 모르게 가끔 놀랍기도 해 모든 게 비슷해진 내 모습에 약간 어색해 But I think it's okay 이것도 뭐 나쁘진 않아 너만 옆에 있다면 난 어떻든 다 좋아 I can't stop thinking about you 날 걷잡을 수 없어 All I wanna do is love you 내 곁에 자연스럽게 물든 너 Ya estamos de regreso. Escuchamos canciones muy soft. Oigan, este bloque de música siento que fue como bien emo. No emo, pero sí como que para chillar un rato, para llorar un rato, para deprimirse un rato, como no. Escuchemos My Day de Ars, o sea, de Yonje. Además, este bloque fue dedicado a mis bias de GOT7, por cómo no. También escuchamos GOT7, una 31M, no sé cómo se pronuncia en inglés, perdónenme. Pero pues es esa, ¿no? Y también escuchamos a Def, o sea, hace a JB con Think of You, que es una de sus canciones que también está en SoundCloud. Oigan, pues este bloque musical fue... Les juro que no fue adrede el hecho de que yo pusiera puras canciones de mis bias. No fue adrede, pero sí bien que lo disfruté, cómo no. De estas canciones no había escuchado ninguna. Y por ejemplo, como ya les decía hace ratito, JB, que tiene ese estilo como super indie, como super, no sé. Se me imagino un poquito a Dean, no obviamente en el tipo de voz, pero sí en el estilo musical. Entonces realmente estoy muy contenta con esa música. Voy a escuchar más de sus canciones de SoundCloud. Si ustedes lo quieren hacer, háganlo, de verdad no se van a arrepentir. Tiene rolitas muy muy muy buenas. Y oigan, una de mis canciones favoritas que descubrí en este programa pues fue la de 1:31 AM. Y esa canción, ahorita que estaba leyendo la traducción para decírselas, realmente es una canción que creo que a todos, con la que todos nos podemos identificar de alguna forma, porque pues a todos nos han roto el corazón, ¿no? Oh, ya sé. Entonces, o bueno, aunque no les hayan roto el corazón, pues tú sientes como que si algún día me lo van a romper y voy a llorar con esta rola. Entonces, les voy a leer un poquito de la traducción de esta canción, que de verdad me gustó muchísimo. Aunque esté agotado siempre, bueno, aunque esté agotado sigo buscando rastros de ti. Tienes que estar bien. No debes hacerte daño. Nunca pierdas tu sonrisa. Si las cosas se vuelven difíciles, puedes volver a mí. O sea, es que sí chillé, ¿no? De verdad es una canción que creo que a pesar de que... no sé, la siento como cuando te rompen el corazón, pero... O así a mi percepción. Pero de alguna manera puedes dar apoyo, ¿no? Es como una canción que puedes dedicarle no solamente a un novio o a un exnovio, sino también a un amigo. Entonces me sentí identificada porque la parte en la que dice estoy encerrado siempre en nuestros recuerdos, pues es cuando tú estás enfrascado tanto en extrañar a alguien, como cuando estás en una relación, casi siempre cuando terminas más bien una relación, siempre te estás enfrascando en los recuerdos bonitos, aunque hayan tenido problemas, ¿no? Entonces esa parte de siempre estoy encerrado en nuestros recuerdos, pues me recuerda mucho esa parte. Sin embargo, cuando dices siempre que tengas un momento difícil puedes regresar a mí, es una manera, siento, que sana cuando cortas a una persona o cuando terminas una relación, ¿no? Muchas veces estamos tan acostumbrados a terminar las relaciones de una manera mala porque es una relación tóxica, porque, no sé, tenemos una mala manera de terminar nuestras relaciones, y creo que no debe de ser así. Creo que cuando tienes una relación, si estuviste con esa persona fue por algo, si tuviste una relación con esa persona fue por algo, y creo que deben de rescatar los momentos bonitos aunque ya hayan terminado. Eso no quiere decir que si les faltan el respeto se lo tienen que perdonar, porque luego lo confunden. Entonces el hecho de terminar una relación amorosa y pero poder seguir siendo amigos, creo que esa es la clave, el seguir siendo amigos después de, ¿no? Para muchas personas es difícil, pero creo que no debería de ser tan malo eso, ¿no? A mi punto de vista. Igual depende, ¿no? Creo que depende mucho. Pero se me hizo una canción muy de ese estilo, así la percibí yo, y se me hizo una canción muy bonita. Me sentí identificada porque mi experiencia personal, pues sí tuve una relación bastante larga. Y después nos hicimos amigos y fue algo muy bonito, no fue algo feo, no fue algo tóxico o algo que de lo que yo me pudiese arrepentir, ¿no? Entonces me gustaría poder que todas esas personas que quieren mucho a alguien y de repente terminan por X o Y razón pudieran hacer lo mismo, ¿no? Entonces, pues ya les eché mi speech de lo que yo siento, de lo que yo hago. Pero ustedes platíquenme cómo perciben esta canción. Si ustedes la ven de la misma forma o no. Porque recordemos que las canciones a veces son subjetivas, ¿no? Unas sí son como muy directas y te dicen realmente al grano lo que quieren decir, ¿no? Pero hay muchas que tú las puedes interpretar de una forma y otra persona la puede interpretar de una manera muy muy diferente, y eso es lo bonito de la música y del arte en general, ¿no? Entonces yo al menos así interpreté esta canción, así que ustedes díganme cómo la interpretan, si ya habían visto la traducción. Si no lo han hecho, por favor háganlo, platíquenme qué les parece esta letra de esta canción, porque es una canción preciosa. Además, pues sí, es como para escucharla en la madrugada mientras chillas un rato, una lloradita antes de dormir, como no, y reflexionar a veces, ¿no? Eso también ayuda muchísimo a que purifiques tu alma, a que te sientas tranquila, porque debemos a veces hacer eso, es necesario hacer eso en ocasiones. Entonces, para mí fueron esas canciones muy bonitas. Además que las canciones fue interpretada por JB y por John Jett, ¿no? Ya se los había comentado, pero sus voces además hacen un match junto muy muy bonito. De verdad me gusta mucho la combinación de sus voces juntas. Cuando yo empecé a estanear a GOT7 me daba risa porque yo los confundía físicamente, ¿no? O sea, de que yo pensaba de que JB era Yeonjae y Yeonjae era JB. Y yo decía, no, ¿qué estás haciendo? Por Dios. Y después cuando los empecé a escuchar, cuando me empecé a centrar más en su música, no noté noté como una similitud entre sus voces, y había veces en los que los llegaba a confundir. Ahorita ya no tanto, porque sí tienen pues diferente estilo de voz, pero para mí cuando uno es principiante pues sí dices, ay, ¿quién, cuál es cuál, no? Pero escuchar esta canción me ayudó mucho también como al saber quién era quién. Entonces es una canción muy bonita, es una canción que me gustó mucho, al igual que la de Ars de Yeonjae, que es una canción que se llama My Day. Y la música de Yeonjae, cuando vi que también tenía su SoundCloud, pensé que iba a ser un poco soft, y de él sí no me equivoqué, de al contrario de JB, ¿no? Que no tenía como ni una idea de cómo podía hacer su música, de John Jesse lo imagino un poquito más soft, un poquito más como sentimental de alguna manera. Y de verdad me gustó muchísimo su voz. Así que ustedes díganme cuál fue su canción favorita. Si ya de todas las que hemos escuchado hasta ahorita, cuál ha sido la que más les ha gustado y qué es lo que les transmite cada canción, ¿no? Que eso también estaría interesante que ustedes me platicaran qué es lo que, en qué momento escuchan tal canción, ¿no? Porque hay canciones para todo. Y por ejemplo, todo el mundo tiene su playlist para llorar, o tiene su playlist para barrer, o tiene su playlist para irse a la escuela. No sé qué canción les pone de buenas, qué canción les pone tristes, qué canción les ayuda a relajarse o a dormir. Entonces ustedes platíquenme cuáles son esas canciones de GOT7 que ustedes ponen en un determinado momento. Entonces vámonos a otro bloque de música más y ya regresamos para seguir escuchando y fangirleando y chismeando. Estás escuchando La Semana Hágase en K-Relevant, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Semana Hágase, solo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Are you ready?

네가 내 머릿속 반복되는 네 목소리가 수줍을 때 항상 짓던 표정이 날 붙잡고 놔주질 않고 있었어. 참으려 해도 기다리려 해도 말을 듣질 않아. 내 모든 건 오직 너만 De regreso, escuchamos The Reason, Like U de GOT7, y también escuchamos a Jugyeom con la canción You. Oigan, otro miembro que también tiene su cuenta de SoundCloud, creo que es el que menos canciones tiene, creo que tiene como 6 nada más, o nada más esas vi. Y es una. Yo no sabía, de él sí no sabía que tenía cuenta de SoundCloud hasta que apenas estaba buscando como las canciones. Y dije, wow, es que de verdad a veces me impresiona que sean tan talentosos todos, ¿no? Independientemente de que vengan de una de las empresas más grandes que es JYP. No sé, yo me acuerdo cuando los empecé a escuchar, cuando los descubrí como por el 2016. Y hubo un tiempo, o más bien al principio de su carrera, en que no eran tan reconocidos o tan populares, o que como que no eran... La gente no se fijaba como tanto en ellos y eso me dolía muchísimo, porque teniendo tanto talento, una discografía bastante buena, a pesar de que aunque tenían 2 años de haber debutado, eran un grupo bastante bueno, bastante fuerte, y aún así yo los veía en premiaciones y no ganaban, o los veía en los shows de música, y aunque sí tenían como cierto reconocimiento por ser de JYP, como que la gente no le daba esa atención, y eso me molestaba muchísimo. Me molestaba al principio que a veces incluso le hacían burla a GOT7, ¿no? Porque era flop, por así decirlo. Y a partir de Hard Carry, me parece, de Turbulence, creo que fue un parteaguas, fue un álbum que para mi gusto, para mi opinión, en mi punto de vista personal, fue un álbum buenísimo. Creo que es mi álbum favorito de GOT7, y de verdad cuando lo escuché y cuando vi que empezaron a tener más reconocimiento, que empezaron a tener más seguidores, cuando empezaron a anunciar sus giras, incluían países fuera de Asia, de verdad fue cuando dije, wow, GOT7 está creciendo, GOT7 está siendo reconocido, GOT7 está siendo ese grupo que debería ser, ¿no? Entonces, realmente me siento muy feliz porque a pesar de que han pasado tuvieron que pasar muchos meses, mucho tiempo para que GOT7 tuviera ese reconocimiento que tiene ahorita. A pesar de que trabajaron muy duro, se desvelaron, se mataron practicando, y de verdad estoy muy orgullosa de que ellos amen tanto, tanto la música, ¿no? Incluso sin estar en GOT7, ellos siguen haciendo música, y eso es lo que a mí me impresiona, ¿no? Es por eso que yo me sorprendí mucho cuando, por ejemplo, vi que Yugyeom también tenía SoundCloud, por ejemplo, Jackson con su team en China que ya debutó, que tiene su propia música, y de verdad me siento muy feliz por cada uno. Ahorita Mark, que ya va a debutar como solista, de verdad es increíble ver la cantidad de talento, la cantidad de sin estar en GOT7 como grupo, ellos solitos buscan hacer su propia música, de buscar también su propio estilo, porque obviamente a GOT7 se le impone pues un concepto, un estilo de música, no sé, ¿no? Y está bien que ellos como artistas buscan crecer, buscan seguir aprendiendo, seguir madurando en su estilo musical, y es bonito ver cómo siguen produciendo su propia música y que ellos te muestren qué es lo que ellos quieren que tú escuches de ellos, ¿no? Porque siento que su música, la que suben ellos a SoundCloud o la que sube Jackson a Team Wang, es muy diferente a la de GOT7, y la siento un poquito más personal, ¿no? Independientemente de que las canciones a veces de GOT7 son muy, muy, muy bonitas, muy sentimentales, te sientes identificada, creo que las canciones de ellos como Def, como Art, como Jugyeom, como Jackson Wang, las siento más personales, ¿no? Más de ellos mismos hacia sus fans, o más como hacia un público diferente, ¿no? Quizá por eso no usan como tanto su nombre de Jugyeom de GOT7, JB de GOT7, Jungjae de GOT7, o Jackson de GOT7, ¿no? Sino que ponen su esencia, ponen su personalidad, ponen su corazón, su alma en esa canción, en su propia música, y eso es algo que me hace admirar muchísimo a los chicos de GOT7, ¿no? Entonces, realmente me gustó muchísimo la canción de Jugyeom, se llama You, y ahorita les voy a leer la letra, y es como de wow, stop it, boy, porque es una canción, yo cuando la empecé a leer dije, ok, no es tan romántica como yo esperaba, pero sí es como de, está bonita, está coqueta, o sea, vamos a hacerlo honestos, ¿no? To be honest, es muy coqueta, es como de esas canciones que dices, wow, stop it, boy, pero está muy, muy padre, el estilo me gusta, entonces les voy a leer la canción, o más bien la letra, dice así. Deberías ser mi bebé, déjame aclarártelo. ¿Te arreglarías para salir? Déjame ir a recogerte, solo confía en mí. ¿Deberíamos huir juntos? No le prestes atención a las personas a tu alrededor que se fingen preocupar por ti. Deberías ser mi bebé, déjame aclarártelo. ¿Te arreglarías para salir? Déjame ir a recogerte, solo confía en mí, sígueme. Yo sostendré tu mano. Si estamos juntos, todo se siente bien. Volaré hacia ti. Donde sea que estés, iré hacia ti. Nena, sé que me quieres. ¿Cómo? Dime cómo te gusta. Solo dime, te mantendré bien. O sea, le escuché y dije, wow. Es una canción bastante... la pensaba un poquito más off, pero ya cuando la escuché dije, ok, es una canción más como... más atrevida, y la verdad es que no es mala, al ritmo de la canción me gusta muchísimo, es como muy muy diferente a lo que escuchamos en Jugyeom como GOT7 o por ejemplo con Just Two, que es la subunidad de Jugyeom con JB, y de verdad me gustó muchísimo. Yo por ejemplo debo ser honesta y la subunidad no la he escuchado, o más bien no la había escuchado hasta el día de hoy, y de verdad me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque el hecho de que dos de los vocales más bonitos no la había escuchado, y de verdad me sorprendió, ¿no? Porque yo decía, wow, es que a mí me gusta muchísimo la voz de Jugyeom, es una voz preciosa, preciosa, preciosa. y escucharla con JB solamente es como de wow, da una mezcla muy diferente, da una mezcla, no sé, te da la sensación de querer más, ¿no? Eso a mí me transmite. Entonces, vámonos a otro bloque de música. Vamos a escuchar también otras rolitas más y ya regresamos para despedir el programa del día de hoy. Recuerda que estás escuchando La Semana Hágase solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. De Team One Perú y junto a Station K-Pop los invitamos a sintonizarnos durante toda la semana con el especial GOT7 Aniversario. Recuerda seguirnos en nuestro Facebook e Instagram como Team One Perú. Give me, give me, give 너 무슨 마음인지 알 수 없어. 만나면 주위엔 맴돌고 하루처럼 널 보면 날 미소 짓게 해. 어떻게 해 너무 급해 내 생각에 오늘도 내 머린 복잡해. 너를 기다리는 이 시간 이제 내가 좀 더 나가야 되는지 나 자꾸 앞서 부서진 듯한 시간 홀로 그리움만 커져가. 너는 아는지 모르는지 날 망설이게 해. Girl 해줄 말이 많아 에이, 너의 옆에 설 때마다 에이, 난 그대여대 뵙지 못한 말 오늘은 넘기지 못할 것 같아. Yeah, yeah. 자석의 원리처럼 너는 빼려 난 더할게 늘 너의 곁에 이제라도 내 맘 알겠다면 내 품 안에 안기면 정말 나 혼자 미치겠어. 틈만 나오면 주위를 맴돌고 버릇처럼 널 보면 날 미소 짓게 해. 어떻게 해 내 맘이 너무 급해 내 생각에 오늘도 내 머린 복잡해. 널 기다리는 이 시간 이제 내가 좀 더 나가가도 되는지 홀로 그리움만 커져가. 너는 아는지 모르는지 날 망설이게 해. Girl 기다리는 이 시간 이제 내가 좀 더 다가가 말을 걸어 급하진 않게 천천히 너에게 하고 싶은 말이 많지만 여태 기다려왔으니까 너의 곁에 서 있는 이 순간을 수많은 상상 속에 중심해. 조그만 너의 장난에도 자꾸만 내 심장은 멈출 줄 몰라. 이제 너의 두 눈을 쳐다보며 함께 이 길을 걷고 싶어. 그리움만 커져가. 너는 아는지 모르는지 날 망설이게 해. Girl estás escuchando La Semana Hágase solo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hola amigos, somos el staff de Legión de Agaces y junto a Station K-Pop los invitamos a sintonizarnos durante toda la semana con el especial por el sexto aniversario de GOT7. Y recuerda seguirnos en Facebook e Instagram. 그래, 너, 왜니, Muy bien, ya estamos de regreso. Escuchamos a John Jay con la canción At the Usual Time. También escuchamos a GOT7 con la canción Hesitate. No sé cómo se pronuncia esa rola, como que no. Mi cerebro no capta el inglés todavía. Como que todavía no capto bien. Oigan, quiero platicarles un poquito acerca de la rola de John Jay. Es que yo no puedo creer lo talentoso que es. Esa canción yo no la conocía, no tenía ni idea, ni idea, o sea, ni por aquí me pasaba. No sé si ustedes, siento que ustedes ya sí la habían escuchado, porque es un host para un drama, me parece, que se llama Work of Love, creo, no estoy segura. No estoy muy metida en el mundo de los dramas, perdónenme. Pero yo no sabía ni del drama ni de la rola, ¿no? Entonces ahorita que, o sea, busqué las canciones y vi esa y dije, oh, ok, voy a escucharla, ¿no? Y cuando la escuché dije, wow, ¿para empezar este es John Jay? O sea, no tenía ni idea. Ese estilo, la canción es como un poco rockera, por así decirlo. Y de verdad la escuché y dije, wow. ¿Qué está pasando aquí, muchachos? Me enamoré por completo. Tiene una voz preciosa, es que yo con el John Jay. Entonces, de verdad me sorprendió muchísimo esta canción. Me sorprendió el hecho de que John Jay tuviera esta camaleonidad, por así decirlo, para cantar de todo, ¿no? Pocos artistas o pocos idols he tomado o me he dado cuenta de que tienen esa capacidad, ¿no? De que si pueden cantar una balada, te cantan rock, te cantan pop, te cantan indie, no sé, lo que sea, ¿no? Y de verdad es que Junji tiene esa capacidad vocal de hacer, de que puede hacer y cantar de todo, ¿no? Entonces, realmente me sorprendió muchísimo esta canción. No la había escuchado y creo que ya la bajé para mi teléfono, muchachos, porque esa rola a partir de hoy es mi favorita, y es mi favorita del programa, y es mi favorita de GOT7, y es mi favorita de todo el mundo. Entonces, ustedes platíquenme, ya la habían escuchado, ya la conocían, ¿qué les parece? ¿Qué no les parece? Oigan, ustedes también deberían platicarme acerca de OST, que han hecho los chicos de GOT7. Yo no estoy tan enterada de los OST más que de mi grupo favorito, que es EXO, pero hay unos que sí me gustan, y precisamente por los OST a veces empiezo a estanear grupos, ¿no? Con GOT7 ya no me pasa porque pues ya los conozco, ya tengo un poquito más de noción, pero si ustedes me quieren recomendar algún soundtrack para algún drama, para alguna película o lo que sea que hayan hecho los chicos de GOT7, deberían recomendármelo, por si hay aquí personas que no son fans de GOT7, ustedes también recomienden canciones, ¿no? Yo sé que me quedé corta, yo sé que me faltan más canciones probablemente, yo sé que no es un programa, porque no me iba a alcanzar el tiempo, muchachos, para ponerles aquí toda la discografía de GOT7. Créanme que si yo pudiera hacerlo, lo haría, porque de verdad todos sus álbumes tienen canciones muy buenas, independientemente de los little tracks, que son las canciones principales. Creo que todas deberían tener el mismo reconocimiento que una canción promocional, ¿no? Entonces, yo sé que me faltaron muchas rolas, pero por favor ustedes coméntenme cuál es la que me faltó, la que ustedes dijeron, no, es que esta rola sí la tienes que escuchar sí o sí, o sea, no es opcional, es de que a fuerza tienes que escuchar esta rola de GOT7 o de Jungkook. Una de ellas es kpop.es. Ustedes ponen en Google kpop.es y les aparece una página que dice escuchar 24 horas de K-pop. Ahí hay varias radios online y obviamente está la nuestra. Entonces ustedes le pican en donde dice Station K-pop y ahí nos van a poder escuchar. Ok, también nos pueden encontrar a través de nuestra aplicación. Nosotros tenemos una aplicación oficial de nuestra radio. La pueden descargar a su celular. No pesa mucho, de verdad, no pesa nada. No consume sus datos. De verdad, es súper fácil, súper ligerita de usar. Entonces, si ustedes la quieren descargar, pueden pedirla a algún moderador aquí en el chat de la página de Station, o pueden mandarnos un mensajito a cualquiera de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como Station K-Pop. En Instagram estamos como Station K-Pop Radio, y ahí ustedes nos mandan un mensaje de que, oye, quiero el link de la aplicación, y nosotros te lo mandamos. Recuerda que también tenemos chat de WhatsApp, si no quieres, si no traes datos para ingresar a la página, ahí en nuestro chat oficial también tenemos un grupo de WhatsApp. Puedes pedirlo el link para que te unan, y ahí también están echando el chisme, oigan, porque ahí las agachas andan con todo ahorita en nuestro chat de WhatsApp y también en el de la página. Entonces, para que ustedes sigan platicando, para que sigan interactuando, para que nos sigan dando sus recomendaciones, nos sigan diciendo qué les van pareciendo los programas, ustedes díganos, ¿no? Su opinión es lo que hace esta radio. Y por último, quiero decirles que también tenemos varios programas más. O sea, la semana Agache todavía no se acaba. Todavía tenemos varios de GOT7. El día de mañana todavía vamos a tener El Tiempo del Corazón, que es un programón. Oigan, si ustedes están enamorados, vénganse a escuchar El Tiempo del Corazón en este capítulo dedicado a GOT7, donde van a encontrar todas esas rolitas que tú dices, esa yo se la dedico a Yeonje, o a Jackson, o a JB, o a Jukyong, o a Jinjong, o a que sea, ¿no? A todos, a Jackson, a Bam Bam, a todos. Esa yo se la dedico a GOT7. El Tiempo del Corazón es un programa, es un podcast donde ustedes van a escuchar todas esas rolitas románticas, ¿no? De que, ay, no, te llegan al corazón. Muy, muy buen programa. Va a estar de 10 a 12 a.m., o sea, de 10 de la mañana a 12 de la tarde, para que pongan su alarma, no se lo pierdan. Y el concierto número 2 de GOT7 va a estar sonando a partir de las 2 de la tarde, hora centro de México, hasta las 4 de la tarde, para que tampoco se lo pierdan. El día sábado tenemos paralelos del K-pop todavía. El día sábado tenemos todavía Paralelos del K-Pop, que es un programa también bastante bueno. Ese es básicamente sobre, por ejemplo, cuando salió Fly de GOT7, qué canción en Latinoamérica salió al mismo tiempo, ¿no? Entonces está muy padre, está entretenido, está divertido para que ustedes escuchen más música, para que descubran nuevas rolas. Entonces está muy padre. Y el domingo, que ya es para cerrar con broche de oro, tenemos el especial con Agashe, un programa con los fans, donde vamos a estar interactuando más un poquito con todos los Agashes. Entonces no se lo pierdan. Ya no les di el horario de Paralelos del K-Pop. Ese va a ser en la mañanita, para todos los que se levantan temprano, de 9 a 11 de la mañana. Y el domingo va a estar el especial de 5 a 7 de la tarde. Para que no se lo pierdan, de verdad, pongan su alarmita. Poner Station K-Pop a las 5 de la tarde, a las 9 de la mañana, para que no se pierdan de verdad estos programas que aún nos faltan, que aún prepararon con todo cariño todos nuestros DJs. Y si ustedes se perdieron algún programa de la semana, ustedes no se preocupen, van a tener repetición, así que estén pendientes de nuestras redes sociales para que sepan qué día se va a repetir qué programa. Y si de plano no pueden escuchar la repetición, también tenemos una página en donde ustedes pueden encontrar todos los programas de Station que han pasado, ¿no? Por ejemplo, si se perdieron, Exotime del lunes pasado, ustedes van a archive.org, así lo buscan en Google, y les va a aparecer una página. Le dan clic y en esa página aparece un buscador. Ahí ustedes ponen Station K-Pop o ponen el nombre del programa que querían escuchar, por ejemplo Exotime o K-Relevant o Las Nocturna con Suju o Tardes con JYP. Ahí están almacenados todos nuestros programas como podcast para que ustedes los puedan escuchar las veces que quieran, cuantas veces quieran, el día que quieran, a la hora que quieran, mientras estén donde quieran estar, ¿no? Entonces, por favor, ahí pueden buscar todos nuestros programas. También, si quieren, ahí pueden buscar todos nuestros programas para que no se pierdan ninguno. De verdad, espero que les haya gustado este programa. No solo este, sino todos los programas de Station. Por favor, denle una oportunidad a la radio. Yo sé que a veces solamente venimos para escuchar los programas de las semanas especiales, pero yo creo que si ustedes le dan la oportunidad a cualquiera de los programas, les va a gustar, porque tenemos programación para todo, ¿eh? O sea, nosotros no andamos con cosas de que, ay, nomás. No, o sea, tenemos programas dedicados a grupos específicos, a empresas específicas. También tenemos programas de... Tenemos un podcast muy bueno que últimamente ha pegado con todo, que se llama Desde el Closet. Si a ustedes les gusta toda esa onda del anime, de boy love, de todo eso, Desde el Closet es un podcast buenísimo que yo sé que les va a gustar. Tenemos Sótano Turro, que es un programa muy padre. Cuenta ahí unas historias de terror, cuenta cosillas así como misteriosas, ¿no? Si les gustan ese tipo de cosas. O sea, no solamente hablamos de K-Pop, ¿no? Tenemos muchísimos temas que les pueden interesar en compañía de música asiática. Entonces, por favor, denle una oportunidad. No se van a arrepentir, se los prometo. Se los juro, se los aseguro. Entonces, yo me despido. Muchísimas gracias por escuchar este episodio especial de K-Relevant. Yo soy DJ Les y nos estamos escuchando los lunes de 8 a 10 de la noche. Yo tengo un programa dedicado a EXO para que no se lo pierdan. Para si a ustedes son EXO-EL o si no les gusta, también jálense al chisme, porque a mí me encanta chismear. O sea, yo... Este programa fue grabado porque no pude estar en vivo, pero los de EXO-TIME los hago en vivo, en directo, y de verdad, ¿cómo le entramos al chisme? ¿No? Tenemos varias secciones, entonces si tú quieres escuchar buena música de EXO, conocerlos un poquito más, echar el chisme, echar relajo, EXO-TIME es tu programa ideal. Entonces yo los escucho todos los lunes de 8 a 10 de la noche, hora centro de México, solo por Station K-Pop. Y recuerden que están escuchando La Semana Agashe una vez más. Hard carry, hey. 만약에 우리가 만날 수만 있다면, 만약에 내가 네 손 잡을 수 있다면, 너에게로 갈 때면 자꾸 겁이 나는 걸. 만약에 우리 사랑할 수 있다면. Question number one, 우리가 친구였을까? Number two, 내가 좀 숨맥인 건가? 아니면 네가 너무 예뻐서 예수도 다른 놈도 시원하게 차 있는 거 지켜봐서 줄건. 너무나도 시원하지. 근데 그게 내게 되는 그 상상하니 도네 소름. 만약에 네가 내게 온다면 매우 웃게 해주고 싶어. 지금 뭐다 겁이 나서 baby. 그동안 하지 못한 말들이 너무 많은 걸 기다렸어. 넌 눈치채지 못하고 입은 마르는데 자꾸 애를 태우고. 아직도 모르고 나를 보면 넌 정말 예뻐. 막 겁이 나서 baby. 그동안 하지 못한 말들이 너무 많은 걸 기다렸어. 막 겁이 나서 baby. 그동안 숨겨왔어. 이렇게 나만 말할게. Baby I'm falling. 있다면 쉬운 말도 입이 잘 안 떨어지는 것 baby. 내 빈자리를 채워줄 사람이 너라면 모든 게 완벽할 텐데 그게 너라면 언제나 행복하게 해줄게. 널 멀리서 몰래 지켜볼 수밖에 없었지만 이제 너의 미소까지 지켜주고 싶어. 만약에 우리 사랑할 수 있다면. 만약에 우리가 만날 수만 ¿Te encanta el K-pop y tienes habilidades para escribir? ¿Eres un apasionado y te gustaría informar todo lo referente al mundo del K-pop? Tú podrías ser parte de nuestro gran equipo de notas. Estamos buscándote. Lo único que necesitas es excelente ortografía, manejo de Suite Adobe, una buena redacción y conocimiento general de K-pop. No lo pienses más. Envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com. Y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Yo, 모두 여기 집중. I'm like 니 퀸에게. 문제지마 여보세요 난 좀 잘나 yep. 태생부터 다른 애들과는 달라 나를 보면 색다를 때 내가 좀 남다를 때 그냥 내게도 다가와 지금 내게도 다가와 아무 생각하지 마 후회하지 않을 거야 그냥 내게도 다가와 지금 내게도 다가와 여보세요 Hello Hello 물어 물어 내가 궁금하지 여보세요 Hello Hello 들어봐 들어봐 내 말 좀 들어봐 여보세요 Hello Hello 물어 물어 내가 궁금하지 With a new hot burning high quality the music 녀석들이 너를 흔든 준비돼 여유롭게 몸을 살짝 위로 내 멍청한 전화 한숨 뒤로 숨이 막힌 수은탄 좀 밀어 Sing it one more time 여유롭게 몸을 살짝 위로 내 멍청한 전화 항상 뒤로 숨이 막힌 수은탄 좀 밀어 여보세요 Hello Hello 물어 물어 내가 궁금하지 여보세요 Hello Hello 들어봐 들어봐 내 말 좀 들어봐 여보세요 Hello Hello 물어 물어 내가 궁금하니 With the new hot burning high quality the motion 녀석들이 너를 흔들 준비됐지 ¿Estás escuchando? La Semana Hágase. Solo aquí, en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Debutaron un 16 de enero del 2014, alcanzando con su primer mini álbum los primeros lugares dentro de charts coreanos y en el ranking semanal Gaon Chart por ventas físicas. Entraron en el ranking semanal de álbumes mundiales de Billboard y permanecieron en el Billboard Social 50 durante 84 semanas consecutivas, convirtiéndose al mismo tiempo en la primer banda de K-pop en aparecer en esta importante lista. Se han consolidado como un grupo de talla mundial al ser galardonados en categorías como Worldwide Performer, Best Worldwide Influencer y World K-Pop Star. Además de convertirse en el primer grupo de su agencia en alcanzar 1 millón de oyentes en Spotify, lograr sold outs e incluir en sus tours a diversas ciudades fuera del continente asiático. Por esto y mucho más, en Station K-Pop celebraremos el sexto aniversario de GOT7. De lunes 13 al domingo 19 de enero, escucharás una serie de programas especiales donde te presentaremos diversas facetas y aspectos de estos 7 afortunados chicos que se han convertido en un fuerte exponente del K-Pop. Mantente al pendiente de nuestras redes sociales para conocer los horarios de emisión solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. 보고 싶어 yeah. 달라 죽겠어 너를 나를 보는 남자들은 yeah. 나쁜 상상을 해. 어떻게 그래 내가 봐도 넌 그럴만하다고 기나나 내 눈 그렇듯 너 보면 고마워. 계속 이렇게 남에 달려 하나요? 계속 모르는 척 어떻게 하나요? 너 기다릴래? 다시 또 다시 그런 순간 너 내 순간도 널 잊지 못해. 더 바랄게 눈치 없이 더 원할게 양심 없이 이젠 어쩔 수가 없어. 난 더 Oh,